Toros y vaquillas han marcado seguramente la infancia y adolescencia de muchos de nosotros. Al vivir en una zona del norte de España, generosa en plazas para el toreo, ya sean redondas o cuadradas, así como en encierros y corridas taurinas. Pero la fiesta alrededor del toro no queda únicamente limitada a la lidia, sino que alrededor de la misma se ha ido elaborando desde tiempos antiguos una tradición festiva llena de músicas, canciones, bailes y vestimentas asociada a los astados. Vuelan los recuerdos de ropa blanca y fajín rojo, de clarines y charangas, de bocadillos y bota de vino, de verbenas y pasodobles, de familiares y amigos, de sol y sombra, de arena y río, y uno tiene querencia de lugares y añoranza de veranos pasados. Por eso, sin comprometernos en favores o contras, en este nuestro último programa de la séptima temporada, queremos recordar aquellos ritos y tradiciones relacionados con el complejo mundo de los toros. Y desde la talanquera radiofónica de Radio Laredo, iniciamos con vuestra complicidad y amistad el programa que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez. Buenas tardes, Tono Reguera. Hola, Noé del Río. Buenas tardes, buenas tardes. Ni se te ocurra encender ni la cocina económica ni el fuego bajo, ¿eh? Hoy ensalada para cenar. Sí, sí, pero ensalada y además métela en la fresquera porque hace un calor de miedo. Hola, Nacho Unzué. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estamos. Con la calor. En el último programa de esta séptima temporada. Nunca habíamos llegado tan tarde hasta el último día de junio. Ya te digo yo. Pero siempre hemos hecho sobre esos 19 programas. Salvo el primer año que hicimos la despedida de la Gila, recordaréis, en los bajos del antiguo ayuntamiento, y fue en julio. Bueno, y aunque hoy es nuestra última Gila de esta temporada, como venimos diciendo, en la que los que nos seguís asiduamente sabéis que hacemos por bloques temáticos, cada 15 días elegimos un tema y lo desarrollamos mejor o peor, pero a partir de julio y agosto lo que haremos es una gila en verano, como ya iniciamos el año pasado, en donde pues será una gila más relajada, en donde traeremos amigos, pondremos muchas canciones y hablaremos de las cosucas que están ocurriendo por toda Cantabria. Y hoy nos veremos entre cuernos. Y sin más preámbulos, y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Tono, ¿y qué nos has traído de refranes referentes al mundo del toro? Que me imagino que haya para dar y tomar. Pues hay muchos, efectivamente, pero además hay muchos y refranes no solamente españoles, porque hispanoamericanos también hay muchos, porque hay... Bueno, pues hay gran afición a los toros en aquellas latitudes. He cogido pues un pequeño muestrario para que darlos a conocer. Toros y fiestas, malo para las bestias, como iremos viendo a lo largo del programa. Hablar de talanquera lo puede hacer cualquiera. Este viene a ser lo mismo que ver los toros desde la barrera lo hace cualquiera. La talanquera es la barrera que separa el albero del público, y el albero es la arena, el coso. El toro y el melón, como salen, son. A la puta y al torero, a la vejez los espero. Este me hubiese valido también para el programa aquel de las meretrices, pero me lo he reservado para este. Qué listuco eres, Tono. Previsión. Al toro por las astas y al hombre por la palabra. Es como se les debe de coger. El que ha sido toro siempre rebumba. Este es un refrán de campo. Muestra pues cómo es cada uno. Y por supuesto, no quiero dejar en el tintero que donde esté una buena corrida, pues que se quite el fútbol. Y los toros también. Bueno, ese es más popular, creo, ¿no, Tono? Yo creo que sí. ¿Y qué adivinanza? ¿Nos vas a sorprender con qué adivinanza? yo creo que es fácil. Te la he puesto hoy fácil, Rob. A ver. Habita, habita, en el campo habita y siempre habita. Es de comer. No sé. A ver. Y da bueno, sombra, tío, y da oye, sombra. Tenemos que decir que la otra semana, la semana pasada estuvimos en Secadura haciendo una gila sensacional, de la cual hablaremos el martes día 7 cuando empecemos la gila en verano. Y allí estuviste diciendo adivinanzas y las adivinaban casi todas las señoras mayores. Sí, sí, todas. Vamos. Es que vamos, no te daban tiempo casi ni a acabarla. Se las sabían todas. Sí, sí, sí. Además, si no se las sabían, pero averiguaban bueno, de qué hablaba sí, enseguida. Sí, sí, sí, sí. Es lo que tiene la cultura tradicional. Y un dicho que me han dicho que dices que has dicho. Bueno, he traído dos. El primero, hasta el rabo todo es toro. Aprovechando, o sea, a la limón has traído dos, a la limón. A la limón, exactamente. Aprovechando que hoy finalizamos la séptima temporada de la gila, el dicho que traigo hoy, hasta el rabo todo es toro, con el que quiero significar que una tarea, en este caso radiofónica, no está concluida hasta que no sea realizado por completo. Es decir, hasta dentro de una hora, aproximadamente. Esta frase tiene su razón de ser en la rica y variada jerga taurina y alude a la desconfianza del torero cuando ha de dar un pase o un muletazo. El peligro no cesa hasta que no ha pasado todo el toro, hasta el rabo, ante la taleguilla del diestro, teniendo este que estar muy atento a la faena si no quiere acabar en la enfermería. Yo es que no entiendo así mucho de la terminología taurina. ¿Qué es la taleguilla? Siguiente. La taleguilla, la muleta que sí, utiliza. Estás tú bueno. ¿Cuál es la taleguilla? A ver, lo que hay entre las piernas, que abulta más que y calza para un lado o para otro, eso es la taleguilla, Rodri. Vale. Eso es lo que dicen que son las pilas del traje de luz. Sí. Vale. Pues yo siempre he pensado que la taleguilla era el capote o el yo otra pensé. Manera de... Vale, de todas esa formas... Esa frase, nada. De todas formas, tono... ¿cómo es eso? Arrierito eres y en el camino nos encontraremos. Y queda mucha gila de verano. Vale, vale. El segundo dicho, rápidamente, porque se nos va el tiempo. Es un pequeño homenaje que quiero hacer a mi madre, que es muy de dichos y de frases, a María Luisa Serna. Y es una frase que siempre, a veces empleaba... para significar que son las madres las que realmente se esfuerzan por la crianza de los hijos, sobre todo cuando son pequeños, y están constantemente pendientes de ellos y preocupadas y todas esas cosas, ¿no? Y que los hombres pues nos desentendemos un poco de estas cosas. Y el dicho es, ningún toro berró por su cría, porque efectivamente los toros pues se van por otros lados y es la vaca la que tiene que estar... Y lo estar, mal que vamos, lo pasan las madres... Ningún toro berró por su cría. Las madres de los toreros, qué malo. También. Pasa. Tono, pues nos vamos ahora a algo muy importante que va a ocurrir en Castañeda. Pues sí, este próximo fin de semana, además. ¿Sí? Que ya está aquí, ya estamos a las puertas del 18 ya, de la 12ª edición del Festival Magosta. ¿Cómo decimosegunda? No, decimoctava. Decimoctava, he dicho decimosegunda. Qué mal, no, qué 18, mal, qué sí, mal es los números romanos, ya. Arrierito. Vaya por Dios, me va a estar mochando todo el qué programa. Corto me lo has fiado. A ver si ya los aprendemos. Bueno, pues, hay unas puñaladas. Pero trapera, bueno. Vamos, entra a matar como bueno, que. Entra a matar. Nada, que este fin de semana, puñadas, los días 4, 5 y. Perdón, 3, 4 y 5. Uy, creo que se equivoca aquí. Este fin de semana que viene. Nos vamos a Castañeda, a este Festival Magosta, y para entrar un poco en sabor vamos a escuchar un tema de uno de los grupos que va a estar en el festival, Cambera el Cierzo, que ya lo tuvimos por aquí, de su disco A Dónde Fue Basilio, pues este tema Navertal. Thank you. para hablarnos de ese, de este 18º Festival Magosta, qué mejor que la persona que durante tantos años lo ha preparado, elaborado, producido, bueno, yo que sé, todo a la vez, dirigido y que cada año nos sorprende con cosas nuevas. Paco Quevedo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos ya con los últimos preparativos para que el viernes comience el Festival Magosta. Cuéntanos un poco los grupos que van a intervenir durante estos tres días. El festival comenzará el viernes 3 de julio y tenemos actividades desde las 5 hasta las 10 de la noche, pues actividades de entrada libre. Tenemos, voy a comenzar un poco con las lo que son pues exposiciones, talleres creativos, muestra de artesanos, tenemos también luthiers de gaita, de rabel, pues tenemos también un stand de productos de Cantabria, tendremos unas actividades para niños como siempre, con juegos, con taller de construir abalorios con material de reciclaje. Y también en lo que es entrada gratuita tenemos el escenario Moceu, que el primer día, el viernes, estará dedicado a músicas del mundo, en la que estarán pues Marisel a partir de las 7 de la tarde desde Argentina. Estará también pues Sergio Robledo desde Cantabria, que estará también con su padre, que va a llevar pues el luthier de gaitas. Felipe. Estará también Gregory House desde Moldavia. Y para finalizar el escenario Museo, el viernes tenemos a Diana Mect, un grupo de Senegal que hará pues percusión y música tradicional de Senegal. Y después ya comenzamos pues el viernes con el escenario Prau, que será a partir de las 10 de la noche, en la que abriremos el escenario Prau con un grupo de folk de Cantabria, ya pues que es Cambera el Tiercio, que ha regresado pues hace unos años y bueno, está a presentar pues los temas de siempre y su música de lo que va a ser su nuevo disco, ¿no? Después tenemos pues el cabeza de cartel del viernes, que es Kiko Veneno, que bueno, se puede decir muchas cosas de él, ¿no? Los años que lleva y toda su trayectoria, ¿no? Desde lo que fue el grupo Veneno con las propuestas con Armando Amador, los hermanos Amador, ¿no? Propuestas con Juan Perro, y aquí pues bueno, va a presentar pues los temas de clásicos de él y lo que es, va a ser su próximo disco, ¿no? Una buena fiesta con él, ¿no? Sí, no, la verdad que Kiko Veneno es un hace muchos años que no viene a Cantabria, pero ahí sí, desde hace muchísimos años en la brecha. En los festivales que ha estado, pues en festivales grandes del año pasado, y sigue actuando por festivales de todo España. Y bueno, pues Cantabria pues hace años que no venía, pues, y en Castañeda va a ser una buena ocasión de disfrutar de los temas de conocidos, que son muchos de él, y de temas nuevos, ¿no?, del nuevo disco. Ajá, ¿y para cerrar el viernes? El viernes tenemos para cerrar una propuesta más de mestizaje. Vienen desde Burdeos, es una propuesta de que hacen flamenco, hacen música hispana, porque muchos de los temas los cantan en español, lo mezclan con rock, con sonidos electrónicos, y es una propuesta pues para cerrar el festival, ¿no? Es un grupo que tiene pues yo creo que ya lleva más este año más de 150 conciertos por toda Europa y bueno, pues en Cantabria pues es la primera vez que va a venir. Y es una propuesta pues de baile, ¿no?, de música electrónica, lo mezcla con ritmos flamencos, cantan en francés, cantan en árabe, cantan en español. Y bueno, pues es una propuesta para cerrar la jornada del sábado, ¿no? Del viernes, la jornada del viernes. Viernes, sí. Porque luego el sábado 4, a partir de las 9:30, tenemos a otro grupo de Cantabria. Coméntanos, Paco, por favor. Sí, bueno, quería también comentar, bueno, sí, siempre Festival Magosta, aparte de lo que es el escenario Prado, pues hacemos un montón de actividades más, y también a partir de las 5 tendremos pues todo lo que comentaba antes. Ajá, de muestra de artesanos, de luthiers. Tenemos una actividad para niños que es el taller de la Gila, con la Asociación Cultural del Alto Nansa, de con la Isla. Con los que estuvimos el la fin fila de... Sí, que lo hemos comentado antes. Sí, sí. Sí, sí. Y después tenemos en el escenario Maceo, que es entrada libre. Allí, bueno, el escenario Moceu, espera, que es el que antiguamente llamabais escenario Raíz. Sí, sí, sí, exactamente. Allí, al lado de, bueno, al lado del festival de lo que es el recinto del escenario Prado, al lado del Colegio Público El Haya, al lado del Instituto, bueno, todo está junto, ¿no? Y en ese día tenemos solamente pues música de Cantabria, que lo dedicamos, actúan los alumnos de la escuela de gaita de Fol de Castañeda, con Marcos Bárcena, los alumnos de guitarra Fol, la escuela de algunos alumnos de la escuela de Fol de Cabezón, actúa pues los alumnos de la escuela de Fol de Castañeda de Pandereta, con Maite Blanco. Uh-huh. Y el coro ronda Asociación Cultural de Mayores de Castañeda, que llevan pues actuando y bueno, trabajando un montón temas tradicionales de Cantabria, y bueno, lo hace muy bien esta gente de la Asociación de Mayores, ¿no? Y después ya pues entramos en lo que es el escenario Prado, que ya habéis comentado eso, que abrimos con el grupo Marcelos Wallace, que es un grupo de Cantabria, que hace una propuesta pues de funky, de rock, y bueno, es un grupo que ya lleva años en Cantabria. Y bueno, tiene ahí pues su una voz estupenda, y bueno, es una propuesta diferente. El sábado tenemos otras propuestas de Cantabria, porque después de Marcelos Wallace vendrá el grupo Esticalla. Uh-huh. Que es los componentes del grupo Cloacao, que liderada pues Raúl Molleda. De, sí. Pues bueno, de Luética, sí, sí, sí, y de un montón de historias, ¿no? Sí, sí. Estará con el grupo Esticalla, que es y que bueno, que viene con un cantante de Aragón, y es eso, pues es un grupo nuevo, ya ha sacado el año pasado un disco, además es una edición que se ha agotado de toda la edición que tiraron, porque era, lo editaban en vinilo, y bueno, es un grupo que hace una propuesta de más punk y más hardcore, y después ya tenemos pues lo que digamos el grupo estrella del, sí, los del sábado, que los amigos los de tono. Eso, los amigos de tono, ¿no? Los del, no, tono, sí, bueno, los del los tonos, del tono. Estará contento, estarás contento, ¿no, Tono? Que vienen tus amigos. La tus, verdad es que serán muy amigos, pero no los he escuchado pues nunca. Mira, aprovecharás para conocerlos. Pues cuéntanos, sí, sí, un poco, Paco, por favor. Bueno, los del tonos es, bueno, es un grupo ya histórico, y que pues tiene, ha sido, ya estará en la historia de la música pues de Cantabria y nacional, o que más se ha prodigado en conciertos a nivel nacional, ¿no? Y regresaron el año pasado, han editado un nuevo disco, y bueno, pues en la formación clásica de los del tono, ¿no? Uh-huh. Y van a hacer pues eso, su propuesta de rock, blues, con su toque americano, pero bueno, con Hendrix ahí, el vocalista, guitarra y alma mater, ¿no?, del grupo Los del Tonos, ¿no? Y luego sobre la una y media, pues ya finalizáis con otro grupo de Cantabria, Jaleo Real. No, bueno, ese viene desde Cataluña, que son de Barcelona. Ah, es de Cataluña, sí, vale. Sí, sí, Jaleo, sí, vale. Real estuvieron hace, pues no sé, 4 o 5 años en Castañeda, cerraron el festival después de Caperkelly. Y fue un grupo que la gente disfrutó a tope con su propuesta de flamenco. Ellos dicen que hacen música tradicional, que rumba, ¿no? Sí. Y después, bueno, reggae. Y es un grupo que anima a la gente a tope, porque nosotros queríamos repetir, como hemos ido repitiendo pues algunos grupos, como fue pues Mercedes Peón y otros que hemos, año tras año vamos recuperando. Y Jaleo Real pues es una propuesta que la gente se quedó con muchas ganas, ¿no? Porque ellos estuvieron tocando igual más de 2 horas, y la gente que estaba allí pues disfrutaba, ¿no? Porque eso, pues rumba en plan de jaleo, un jaleo y marcha, ¿no? Y es una propuesta pues para cerrar la jornada del sábado, ¿no? Y luego el domingo a partir de las 6, pues ya en el escenario Raíz, pues mucha gente, muchos conocidos, muy buena gente tocando música, el chaval de Cabuérniga, la banduca de Traslarroza, Solchu y Miriam, que se vuelven a unir para cantar Cascabija, y el grupo Alquitara de Valladolid, con el que nos vamos a despedir y poner un trozo de él, de este romance de Mariana Pineda, que viene en ese disco, en ese CD promocional que nos habéis enviado, Paco. Sí, siempre hacemos un CD promocional. Perdona, bueno, sí. Quería puntualizar eso. El escenario raíz es el mismo escenario Prado, en el recinto del Festival de Prado. Y bueno, pues el año pasado pues fue una satisfacción, ¿no? Cerrar así el festival con música de Cantabria, con la gente que se acerca ese domingo allí, pues comenzamos a las 6 y el concierto de Alquitara comenzará a las 8 y después pues eso, pues a las 9:30 pues es una pues un broche final a este pues 18 edición del Festival Magosta. Pues allí nos veremos, se nos va el programa, el tiempo, Paco. A lo largo de la gira en verano tendremos más ocasiones de que nos comentes lo que se va cociendo por todo el mundo folky. Y sí, no folky, porque tú estás en otras historias también, en interculturalidad. Y vamos a oír el tema este de Mariana Pineda, de recopilado en Madrid. Y yo creo que por los años 80 recogimos en Tielmes de Tajuña una versión de este romance de Mariana Pineda. Dime, Paco. Pues nada, oye, pues muchísimas gracias y bueno, nos vemos allí en Castañeda. Por supuesto. que habéis montado una buena fiesta, enhorabuena, que os salga todo bien. Pues nada, ahí os esperamos a todos y a disfrutar del Festival Magosta. Un saludo, Paco. Propuestas. Venga, hasta siempre. Salió de paseo y al encuentro salió un militar y le dijo: ¿dónde va usted sola? Que hay peligro, vuelva si usted atrás. Marianica se vuelve a su casa, la bandera se puso a bordar, la pillaron con ella en la mano y el delito no pudo ocultar. Oh Pedrosa, ¿por qué me vendiste? Oh Pedrosa, no fuiste leal. Que el registro que en mi casa ha habido varias muestras de soplo me da. Taleguilla es el calzón ajustado y sujeto con tirantes que llega hasta las rodillas. En la parte inferior se ajusta con machos. Se le añade un fajín a manera de adorno. Tono. Así me gusta, que haga los deberes. Eso es. Pero hay que hacerlo, hay que ir con los deberes hechos. Ya sabes que he tenido un fin de semana muy largo a cuenta de Rafael, por cierto, Leonardo. Felicidades, que os ha quedado maravilloso el trabajo que habéis hecho el fin de semana, ¿eh? Muchas gracias, lo agradezco. Bueno, ya te ha sacado la espina de la taleguilla. Y nos vamos ya directamente. ¿No te estaba pinchando la espina exactamente? No me estaba pinchando nada. Nos vamos directamente al punto central temático del programa, de toros y vaquillas, que así lo hemos llamado. Ha sonado el cambio de tercio ya, lo primero. Sí. ¿Esto que ha sonado es el cambio de tercio? Y Tono nos va a hacer una pequeña introducción, espero que sea pequeña. ¿Con qué tema de fondo? Vamos a ver, de Fusanos os Ventos, un grupo gallego. Y es un paso doble para ir allí entonando un poquitín con los pasodobles. Y es paso doble Os Cabezudos. Thank you. es evidente que a los que hacemos este programa nos gustan las tradiciones. Pensamos que la herencia cultural que éstas transmiten configura en la personalidad y la identidad de un grupo social o de un territorio. Sin embargo, también tenemos asumido que la sociedad evoluciona. Esto que en un principio nos sirve como argumento de fondo sobre las tradiciones han de mantenerse tal y como las hemos recibido o han de evolucionar en el caso de aquellas lesivas para personas o animales, considero que se han de adaptar a las circunstancias del momento que nos ha tocado vivir. En ocasiones hemos visto que con tal de ser políticamente correctos se han eliminado nombres que pueden ser ofensivos con determinados colectivos. Así a Santiago se le ha quitado el apelativo de Matamoros. Sin embargo, no se queda esto más que en una postura mojigata comparado con el maltrato a los animales. A estas alturas, permitir el suplicio a que se someten los toros en determinadas fiestas, como el toro de la Vega en Medina del Campo, o los toros de fuego en Bolaos como los de Medinaceli y otros tantos lugares, los toros en Maromaos en Benavente, por citar una localidad, y sobre todo las corridas, que en número de cientos torturan de una manera gratuita a un animal. Estoy seguro que en caso de ver eso mismo hecho a un perro o cualquier otro animal doméstico en la calle o en la sección de sucesos de cualquier informativo de televisión, nos llenaría de indignación. No pretendemos, en la gila, hacer un debate sobre las corridas de toros. Cada uno en esta cocina tiene su opinión creada, y en este tema las posturas suelen ser inamovibles. Por tanto, dicha queda nuestra opinión y el respeto a quien opine lo contrario, aunque realmente nos cueste entender a quien no tiene ese mismo respeto con la vida de otros seres. Hablaremos en este programa de las tradiciones que alrededor de los toros y las corridas había en nuestros pueblos. Herencia que no tenemos ni queremos olvidar. Queremos celebrar las fiestas y las tradiciones a ellas asociadas, ya que en ellas, en las fiestas, es cuando más se manifiestan las tradiciones. Queremos seguir cantando aquello que hemos conocido, pero no tiene por qué ser algo sangriento. Que no se quede claro, para terminar, que no estamos defendiendo, es una utopía, que no se mate a los animales. Es algo necesario, evidentemente. Hemos dedicado alguna gila a la matanza del chón. Hemos participado en algunas matanzas de chón. Sin embargo, esa muerte, triste sin duda, no se hace torturando a un noble animal para regocijo del público. Y para abrir boca vamos a escuchar un canto popular titulado Las Toreras, de un personaje entrañable, lamentablemente fallecido, Agapito Marazuela, que nos interpreta dentro de su disco Folclore Castellano este tema, Las Toreras. Ya está el toro en la plaza, dando carrera. Ya se suben los mozos a las barreras. Ese torito tiene grandes pitones, ya se encuentran temblando los corazones. El toro tenía 6 meses, lo criaba una serrana, con la leche de su pecho el alimento le daba, con la leche de sus pechos el alimento le daba. El alimento le daba y el alimento le dio. El toro tenía 6 meses, la serrana le crió. El toro tenía 6 meses, la serrana le crió. Que salga el toro, que salga el toro, aunque salga la vaca, yo no me asomo. Salga el torito, salga el torito, salga el de los calzones de señorito. El toro de Candeleda, dicen ay que no es muy bravo, y al revolver de una esquina le ha cogido un calerano. Y al revolver de una esquina le ha cogido un calerano. Y el calerano decía, y el calerano decía, si me pega más abajo no me pega más arriba. Si me pega más abajo no me pega más arriba. La verdad es que es un placer escuchar al maestro Agapito Marazuela, el mayor dulzainero, el más sabio dulzainero de Segovia, y encima escucharle cantar estas toreras. Las toreras que vamos a escuchar bastantes eran canciones asociadas a la propia corrida. Solían cantarlas las mozas. En un principio avisaban del peligro del toro en la plaza. Luego, posteriormente, también había otras que chillaban y enervaban los ánimos de los mozos para que demostrasen su valentía frente a los toros. Bien, porque si hablamos del toro, el toro de Lidia, el toro bravo, tenemos que hablar pues de las corridas de toros, porque realmente, según dicen los taurinos, esta raza pervive gracias a que los ganaderos pues conservan esta raza. Es uno de sus argumentos. Hay que decir que el origen de esta raza de toros lo encontramos en el primitivo Urus o Vos, que, bueno, aunque no habitó solamente en España, sí es el país donde encontró, bueno, un asentamiento predilecto, y ahí pues se extendió, conservándose hasta nuestros días. También comentaros, hay un refrán que no ha dicho Tono, pero le voy a decir yo, que es el toro de 5 y el torero de 25. Porque cuando hablamos de toros, pues hay que empezar a hablar de esos años en un toro y de unos pesos aproximadamente de 470, 480 hacia arriba de peso para las corridas de toros. Cuando hablamos de vaquillas o de novillos, pues estamos, en el caso de las vaquillas, estamos hablando pues de terneras o becerros que tienen entre un año y medio y 2 años. Y cuando hablamos de novillos, pues hablamos de las reses de 2 a 3 años. Antes de llegar a las corridas y demás, recordamos que ya los toros formaron parte de el espectáculo en civilizaciones antiguas. Los romanos tenían unos gladiadores, por llamarlo así, que le llamaban venatores, también los bestiari, que sin armas defensivas, escudos y redes y demás, solamente con armas ofensivas, una lanza por lo general, se enfrentaban pues a las cosas más peregrinas, a un león, a un toro, a un avestruz, a un antílope, a un jabalí. También en el circo romano era frecuente hacer luchar a distintos animales entre sí. Incluso en los juegos seculares, los ludi seculares, que sabes que se celebraban cada 100 años, 100, 110 años, que es lo que se creía que era la vida máxima de un hombre, y se celebraban tan espaciado, de ahí la frase esa de una costumbre secular, para referirse a algo tan que es antiguo. Pues ahí, con motivo del aniversario de la fundación de Roma, pues se hicieron unos grandes juegos seculares en el que hicieron los Bestiar y estos, pues gran carnicería. Y también a los, con la persecución de Diocleciano, creo recordar, a los cristianos los echaban a los toros. Y bueno, dicen también, dicen que nos viene esa tradición del mundo romano, grecorromano, pero también hay otras teorías que hablan de los íberos, que los íberos ya hacían grandes fiestas con los toros, con estos uros, y celebraban diferentes tradiciones, incluso el invento del cercado de la plaza, del coso, se dice también, hay teorías que dicen que es de un invento íbero. Pero aunque la fiesta propia de los toros, de las corridas de toros, de las cuales nos va a hablar ahora Nacho, no empieza hasta finales del siglo XVIII, sí que anteriormente, a través de funciones reales que existían en determinados eventos como bodas, juramentos, nacimientos, bautizos, etcétera, etcétera, pues los reyes o los grandes caballeros realizaban unas manifestaciones festivas con los toros en cercados, y la función real más antigua documentada es la celebrada para festejar la coronación de Alfonso VII, el emperador, en 1135 en Barea, en Logroño. Y aunque desde el año 815, en tiempos de Alfonso II el Casto, se tiene noticia de lidias de toros, según nos cuenta Alfonso X el Sabio en sus crónicas. El propio Carlos V alanceó un toro en Valladolid en la celebración del nacimiento de su hijo Felipe, según nos cuenta su cronista Fray Prudencio Sandoval. Era un pasatiempo de la nobleza, y al hilo que dices ahora de celebrar el nacimiento de Felipe II, recordarás en el romance de La Muerte Ocultada, cuando ella está parida, Teresa está parida, y le ocultan que en ese mismo momento su marido se ha muerto, y ella oye un barullo, que tocan campanas, y ella pregunta, dígame mi suegra, la mi siempre amiga, aquella campana, ¿por quién la repican? Y ella dice que hay toro en la plaza porque estás parida. Se organizaba una gran fiesta porque en casa noble habían tenido descendencia. Luego en el siglo XVII, pues con los Felipe IV, V, etcétera, etcétera, Felipe III y IV, pues tiene un auge. Bueno, no nos vamos a extender en esto, vamos a hacer ese cambio de tercio. Y con el paso doble, divisa verde y oro de fondo, pues Nacho, coméntanos un poco pues el desarrollo de una corrida de toros. Bueno, pues, perdón, la corrida de toros es un acto meramente, aunque parece que hay un poco de desorden, es un acto tremendamente organizado y tremendamente todo colocado, y cada cosa tiene su sitio y todo tiene su porqué. Y todo tiene su nombre, como antes hablaba Tono de la Targuilla, y muchas veces yo creo que no hay más afición, o no hay igual un poco de desprecio, porque se desconoce, porque es muy complicado el aprenderse todos estos términos. Ahí está un reglamento, un tocho de reglamento, ¿no? Bueno, está regulado por ley, que es en el año 1996, se regula por Real Decreto, y en todas las corridas de España se tiene, como en colaboración con las comunidades autónomas, viene regulado por la ley. Pero luego hay lo que es otra parte, que es la parte cultural, ¿no? Sobre todo interviene la música. Ya desde el cartel, que no viene en los carteles ya, que suele venir con el, o ya no sé si... Las obras de arte, muchas veces. Muchas obras de arte, sí. Con permiso de la autoridad, y si el tiempo lo permite. Como se celebra en un espacio abierto, pues normalmente se ponía a colocar eso. Se coloca en el cartel los seis toros, porque normalmente se lidian seis toros con tres toreros, dos toros cada uno. Y esto que estamos oyendo, el paso doble, es un paso doble torero, porque en la música forma parte de la fiesta. Vamos a escuchar, sí. Bueno, pues el primer paso doble que se toca es con el paseillo. Los toreros se colocan en formación, el más antiguo a la izquierda, y el alguacil pide las llaves a la autoridad, y las entrega al encargado de abrir la puerta de toriles y se realiza el paseillo con el primer paso doble, Luego se toca, antes del paso doble, el toque de clarín que hemos estado escuchando, uh-huh. Eso avisa de que la corrida va a empezar. Se realiza el paseillo y vuelve otra vez a sonar el siguiente clarín, que es para avisar que comienza el primer tercio. La corrida de toros se divide en tres tercios, El primero es el de el tercio de varas, el segundo tercio es el de banderillas y el tercer tercio pues es la parte final de la lidia, que es el tercio de muerte, que es cuando se sacrifica al astado. Está claro lo que es el tercio de muerte. Entonces, son dos tercios y dos suertes, ¿no? En la suerte de capote, en la suerte de muleta, pues ahí normalmente no se suele poner música, ¿no? Porque hay momentos en la corrida de toros en las que hace falta, son momentos de peligro y el torero tiene que estar con la máxima concentración, entonces no se pone música. Entre tercio y tercio pues suele animar la banda, que viene anunciada también en el cartel, suele venir anunciada la banda, que suelen ser pues en algunas capitales bandas, vamos, casi como orquestas, con muchísimos instrumentos y músicos profesionales, dependiendo de la categoría de la plaza de toros. Entonces, hay otras veces que en la plaza de toros, sobre todo en la zona sur, entran las bandas y charangas que a veces que se cuelan en huecos en las que no tocan la banda oficial, que no debe haber música. Y perdona, que no debe haber música en ese momento, algo así, se cuelan ellos, ¿no? No, se colocan pues en ratos en los que pues bueno, hay un poco de silencio y tocan una especie de animan para animar a su propia peña, pero bueno, lo que es la plaza tiene su propia banda de música. En las plazas de primera pues no suele suceder esto. Suelen suceder en las plazas pues de una categoría inferior. Y básicamente. ¿Y cuándo toca entonces la orquesta, la banda de música, cuándo toca? Aparte en el paseillo. En el paseillo y en los cambios de tercio. En los cambios de tercio y cuando va se cambia de torero, evidentemente. Bueno, o cuando el torero, claro, hace una buena faena y entonces el público pide que se toque. Pero para animar la fiesta. Para animar a la. Hay momentos en los que no se va a tocar nunca. Eso está, bueno, muy claro. Hay una plaza de toros que no por tradición, no toca la música. Y eso es por una anécdota que viene desde justo el 24 de mayo de 1939, justo al final de la Guerra Civil. Se celebró la primera corrida después de la guerra y se llamó Corrida de la Victoria. Y en aquel cartel estaban, entre otros, Marcial Lalanda. Y en el primer toro de la tarde el público pues pidió que se tocase la música para amenizar la faena, y se interpretó un paso doble que estaba dedicado a él. Ya sabes que hay muchos pasodobles dedicados a los toreros. Y el siguiente torero, que era Domingo Ortega, pues hizo la faena pero sin música, porque no había ningún pasodoble dedicado a él. Con lo cual el respetable se mosqueó mucho, todos los seguidores, porque antes había muchos seguidores de toros, montaron una bronca de miedo y decidió la Plaza de Toros de Madrid no tocar a nadie a partir de entonces. Que no se enfadara, muy bien, como Salomón, el juicio salomónico. Pues Nacho. Otra cosa que hablan aquí de clarines y timbales, que son tambores, la expresión es timbales, es lo que hablábamos de todos los, la terminología, la enorme terminología. Uh-huh. También hay un apartado que de todo se hable, que es el lenguaje con los abanicos de las mujeres en el momento de la plaza de toro. Con los pañuelos, para pedir los trofeos. Es todo pues un ritual con, podríamos extendernos muchísimo. Uh-huh. Pero no tenemos tiempo. Muchísima. Oye, quiero decir que como curiosidad, la Malagueta, la plaza de toros de Málaga, que fue construida en 1874, Pues el proyecto lo realizó el arquitecto laredano Joaquín Rucova. Es una plaza de estilo neomudéjar, pues con aforo aproximadamente para 14.000 personas, o sea que es grande. Los que habéis visitado Málaga seguramente la habréis visto, porque está ahí en el centro de la ciudad. Otra cosa que hay que decir, al lado que de la hay mar. Gente en la plaza de toros que verlo, menos ver los toros hace de todo, pero se llevan de sí, cualquier sí. tipo de comida, callos, chocolate, sí. Aquello es más que un restaurante, más que una plaza de toros. Bien, pues vamos a presentar un nuevo tema relacionado con los toros. Vamos a cambiar el tercio. Pues del grupo Raíces, de su disco editado en 1996, ahí editaron un disco, como decía, titulado Canciones, Cancionero Taurino Tradicional, en el cual recogían bastantes canciones de, pues de prácticamente toda España, pero vamos, la mayoría de la parte occidental, de la Ruta de la Plata, que es donde más afición hay a los toros. Y de ese disco vamos a oír ahora El Toro de Júbilo. Si no da tiempo, comentaremos algo del Toro de Júbilo, que es de Soria. Pues aparte de las corridas de taurinas, en España, en multitud de comunidades autónomas, se celebran festejos populares relacionados con el toro. Y uno de ellos es el toro de júbilo, que nos cantaba Raíces, que es un toro de fuego. Los toros de fuego, que se les ponían antorchas en las cornamentas. O embolaos. Que era pues para alargar un poco las fiestas en el verano, y claro, no había luces por los pueblos, y claro, pues si no llevaba algo de luz, pues te podía cornear en cualquier esquina, pues les hacían esto. Y uno de los más antiguos En España es este, el toro de júbilo, que se realiza en noviembre en Medinaceli, en Soria. Hay muchísimos más. El toro de la Vega en Medina del Campo, por cierto, un toro que le hacen perrería, salvajada, le van tirando dardos. Este año lo han prohibido ya. Y al final hay que matar lanceándolo, sí. Le hacen heridas. Una auténtica cosa que barbaridad. Los soplillos, que son una especie de cucuruchos de papel con. Lo de los toros embolados también es una barbaridad. Luego lo hablaremos cuando lleguemos al Laredo, cómo no hace falta hacer sufrir un animal. Porque en los pueblos se hace mucho tiempo que se... Bueno, podemos hablar ahora. Los toros que hablamos de fuego, estos fuegos embolados también... En muchos pueblos lo han cambiado por un armazón de madera. Por un armazón donde se salen fuegos artificiales, y aquí en Laredo, a partir de los años 60 o anterior, hasta hace bien poco... Hemos tenido toros de fuego, con lo que los chiquillos... Y no hace falta hacer sufrir a un animal para pasárselo bien. Sufrían los niños. Yo sufría mucho con esos toros. Pero con los toros sufriría el niño y los padres. Ya. Bueno, pues que muchos sitios... Y el bicho, claro. En Cataluña, pues tienen los bous al carrer... Los toros ensogados que hay en multitud de sitios, que atan una maroma a los cuernos y van tirando de él. Hay espectáculos taurinos, sobre todo en Salamanca y en Zamora, que son los recortes. Que no es un auténtico espectáculo. Bueno, pues son las atletas, como colocan una anilla en los cuernos del toro. Saltan sobre ellos. Cómo saltan, cómo les... En Portugal, con los forcados que inmovilizan al toro con sus propias manos. Y hay una muy curiosa que es los roscaderos, que era una manera de cazar a estos uros antiguamente con un gran cesto. Pues en la zona de Aragón, en la comunidad de Aragón, siguen utilizando esto. Lo que hacen un grupo de personas con un gran cesto, lo que meten la cabeza del toro en el cesto, de manera que le atrapan y le domestican. Bueno, están tan relacionados los toros en nuestro vocabulario, en nuestra forma de entender la vida, que hay muchas frases hechas que utilizamos habitualmente y pertenecen al mundo de los toros, como torear a alguien o coger al toro por los cuernos, o saltarse algo a la torera, o ponerse el mundo por montera, echarle un capote a alguien, atarse o apretarse bien los machos, hacer novillos. ¿Y no te lo tolero? No te... ¿O eso ya no? No, eso no. Meterte en un embolao, bregar, estar boyante, cambiar de tercio, cortarse la coleta, farolear, dar largas a alguien, hacer algo a la limón, estar al quite o escurrir el bulto, que te metan un puyazo, tener buena mano izquierda. Cuando hablamos del programa que hicimos de la mano, hablamos de tener buena mano izquierda, apuntillar a alguien o darle la puntilla a alguien, dejar o estar para el arrastre, hacerle a alguien una faena, capear el temporal o entrar a matar, en fin, estar un sitio hasta la bandera o pasar por alto alguna cosa o salir por piernas. En fin, que hay muchísimas, muchísimas frases que podríamos estar aquí un buen rato. Dura poco. Vamos allá. Pues bueno, vamos a oír a Gabriel Calvo de la cultura... de los toros, de Salamanca, Salmantina. Es una canción de carnaval. Se llama La vaca de Carranza y explica pues un poco lo que era esta vaca. Recordarás el pueblo que más te gusta, aparte de Laredo, Rodri, Ciudad Rodrigo, que celebra los carnavales del toro. Pero no me gusta por eso, me gusta por el nombre. Me decía un amigo salmantino que no entendía ninguna fiesta sin toros. A mí me parecía una auténtica barbaridad, porque te lo puedes pasar perfectamente muy bien, pero sin embargo allí si hay fiesta hay toros. Les quitan los toros y ya no hay fiesta, ya no... Bueno, pues vamos a ir a Gabriel Calvo. Licencia pido, señores, para poder explicar lo ocurrido en Villavieja un mártir de carnaval. La vaca era de Carranza, la de la casa Rumbona, que por nombre la pusieron la vaquita mandilona. se marchan al herradero de la de esa santidad y allí ajustaron la vaca con mucha formalidad. Don Domingo Bazarelli, el cura de Villavieja, pa' acabarla de ajustar ha ofrecido 2 pesetas. Ángel Moro se presenta con algo de miedo y dice: la tengo que torear aunque caiga de narices. Y Anastasio Mateos, por ser padre de familia, va a ser el mejor torero que ponga las banderillas. Juan García y Samuel Merchán van a despejar la plaza, que montados a caballo tienen que hacer mucha gracia. La vaca era de Carranza, la de la casa Rumbona, que por nombre la pusieron la vaquita mandilona, que por nombre la pusieron la vaquita mandilona, que por nombre la pusieron la vaquita mandilona. Mucha gente se extraña de que en esta zona de Cantabria, del norte, como decíamos al principio, existan tantas plazas de toros y haya tanto auge de los toros. No, pues, tenemos más que plazas fijas, las encerró. Fíjate, en Ampuero, como sí, ibas a decir, en Ampuero, en Liendo, eso es. En Santoña, en Santander, en Castro Urdiales con el Coso Blanco. Y bueno, y los las famosas encerronas de Ampuero que allá por septiembre nos llevan a todos, nos gusten o no nos gusten los toros, porque pues ese es el entramado de la fiesta, ¿no? Porque decías tú antes, Nacho, que a los almantinos se le quitan en las fiestas los toros, pero ¿qué pasa con el resto de españoles? Pues que si nos quitan la fiesta nos morimos. No, directamente. Las fiestas. Si nos quitan los toros no hay fiesta, si nos quitan la fiesta ya... Bueno. Muchas de estas cosas se deben a que tenemos aquí una raza bovina autóctona de carácter salvaje, la raza monchina, con la que se celebraban pues estas corridas desde antaño. Eran capturadas por los montes porque estaban allí libremente con la ayuda de los perros villanos, como ya comentamos en otra gila. Y queríamos también hacer mención a una plaza muy peculiar que hay en Cantabria. Pues la de los Santos Mártires de Rasines, que tiene la característica que es cuadrada, al igual que la de las Virtudes o la de Santa Cruz de Modela, que están en Ciudad Real, en La Mancha. Y la primera referencia a un coso taurino la encontramos en el libro de cuentas de los Santos Mártires, de 1739 a 1763. Contaba Rasines, aparte de la Plaza de los Mártires, con otra situada junto a la ermita de Villasomera, en cuyos libros de cuentas aparecen diversos gastos relativos a la composición del mismo. Y esta serie de construcciones que se hacían junto a los santuarios tenían como principal misión la de atraer un mayor número de romeros, puesto que hay que tener en cuenta que en los libros de cuenta las limosnas eran muy importantes. También en los libros, hurgando preparando este programa, me he encontrado que había pagos a diversos tamboriteros que ambientaban las romerías, como por ejemplo en las respuestas del catastro de la Ensenada, que se dice: y de lo demás restante de los gastos y salario del tamboritero, que ahí es asiste, y una vez es uno y otra vez es otro, y por lo mismo no pueden poner su nombre y apellidos. Uh-huh. Bueno, pues también deciros que aparte de esos fuegos, esos toros de fuego, ya con ese armazón y esos fuegos artificiales que se han hecho en Laredo se han celebrado corridas de toros que se traían pues desde la zona de, a ver si lo tengo por aquí, de Pancorbo. Y los toreros se traían de Bilbao en algunas ocasiones, y nos cuenta Basoa en su libro Laredo en mi espejo que desde antiguo tenía privilegio Laredo para correr toros en la plaza pública. Se ponía un cercado, plaza de la Constitución. En la plaza de la Constitución, eso es. Felipe II reconoció los antiguos fueros y privilegios de Laredo para celebrar las corridas de toros que siempre se venían dando en la plaza. Todos los años un laredano, con el privilegio de Felipe II en la mano, iba a Palacio a pedir autorización al rey que tocara en aquel momento, para aquel verano, siendo el último que los concedió. ¿Quién? ¿Qué rey te crees tú, Tono? A ver, un rey que te le tienes tú mucho cariño. Lo tienes que saber. Estaba yo mirando Fernando, la... Fernando VII. Muy buen rey. Las mejores corridas de toros se daban en las fiestas de San Juan. como ya hemos tenido hace poco, y Santa María, bueno, hemos tenido la fiesta, no la corrida, evidentemente, y Santa María en agosto. Los toros se dejaban pastando en los prados de la Atalaya y bueno, pues eso, que al final se hacían también unos grandes fuegos artificiales. Ahí está datado a partir de 1800 en muchas muchas corridas que se hacían. O sea, que también giraba la fiesta en torno al toro. Eso es, se lo pasaban muy bien nuestros antepasados, pues bueno, pues con esta fiesta, que lo que tenemos que hacer es un poco... El mayor auge de las fiestas de toro fue en los siglos XVII, XVIII. Yo creo que ahí tenía que haberse ya acabado esta barbaridad y ha llegado hasta nosotros. Bueno, pues a ver si poco a poco nos vamos civilizando y ya va acabando. Solamente en España hubo una cultura que prohibió los toros. ¿Sabes cuál es, Tono? A ver, dímelo tú. Los árabes. Muy bien, Nacho, los árabes. Ahí te he visto. Porque era un acto abominable. Exactamente. Bueno, pues que se nos habita, ahora, habita. El fin de los toros lo tiene el fútbol. Porque hasta hace bien poco el fútbol era una afición que bueno, o no existía o era de muy pocos. Es relativamente joven comparado de todas con formas, el fútbol. Pero en el siglo XIX todo el mundo iba a los toros. También hay mucha. O sea que el fútbol se lo va a cargar, no te preocupes. Mucha hipocresía por parte, ya no solo en la sociedad española, sino en todo el mundo, porque muchos toros que se matan y se hacen corridas en todo Levante para los turistas, que acuden en masa a ver una corrida de toros. Así que desde fuera nos dicen que somos unos salvajes, pero van a ver las corridas. España, ver eso es hipocresía. Si no fuesen de fuera a ver esas corridas, no habría muchísimas de las corridas que se celebran. Bueno, habita en el campo, habita y siempre habita. ¿Qué, Rodri? Una va, efectivamente. Dije que era de comer. Mira, la última la acerté. Pues, eso para la ensalada. Ya el próximo programa ya será la gila en verano. Vendremos con los pantalones cortos o por lo menos remangados. Después de San Miguel. No, el día 7 eso es, volveremos con la gila en invierno después, bueno, de San Miguel. Está bien que lo haya dicho. La gila de invierno, la gila temática, volveremos después de San Miguel. Pero el 7 de julio. ¿7 de julio qué es? San Fermín, qué casualidad. Yo me voy a Pamplona. No hemos hablado de los... Yo me voy a Pamplona. No lo habíamos pensado. Ya lo sabíamos. Bueno, dar muchísimas gracias a todos los que han participado en la gila y a todos los que nos habéis ido siguiendo en programas como Los Dineros, El Mataciú, La Curión, Los Pueblos Heterodoxos, Los Días de Parabién, Las Islas Afortunadas, Los Proscritos, La Parentela, Los Espejos, La Sidra, El Diaño, Tierra Dura Fo, La Merindad de Trasmiera y Los Gaiteros Trasmeranus, El Habla de Cantabria, Un Camino hasta Naeva, Meretrices, Música Tradicional Europea y de Toros y Vaquillas, que ha sido el último, que os lo agradecemos de corazón, y sobre todo a aquellos que nos dais ánimo cuando nos encontráis por ahí en las tabernas y en otros sitios que solemos acudir, y que nos despedimos hasta el martes día 7 de julio. Hasta siempre. Hasta luego. ¡Vamos, que ya se nos va a venir! ¡A ver, Rubia! ¡Se cante! Dicen que vienen los toros por camino al cementerio. Y yo digo que es mentira que no suenan los cencerros. ¡Ay, ay, ay, ay! Dicen que vienen los toros camino a Moratalao. Y yo digo que es mentira que son los bueyes de Aral. Al de la gorra de cuadro, si no le sangran, se muere. Porque ha dicho la novia tres veces que no le quiere. ¡Ay, ay, ay, ay! Dicen que vienen los toros por camino de Carranque. Y yo digo que es mentira que no suena el cencerraje. Y yo digo que es mentira que es el fraile Paniagua. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Los toros de Torre!